Y con lo que se viene en 2025, pues a lo mejor te da una sensación desvirtuada. A lo mejor es que pues son 2 años muy buenos los que se esperan. A ver, ¿cómo lo veis? Con lo que se viene, ¿cuándo, perdona? Con lo que se viene en 2025, con lo que se anunció en Con el Reino cuerpo Unido. rico. Ay. Es que, Ready, tío, Estoy que lo concentrado. Ahora primero. estaba concentrado porque he tenido que irme a Telegram a mirar la encuesta de las narices, que no lo tenía preparado, porque aún no tenía preparado presentar, y ya me he librado antes de una, que ya lo has intentado antes, cabrón. Perdón. Ay, al final tantas no Perdón. puedo. Aquí tienes que poner la música de Los Vengadores. Sí. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, decimoquinta temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, la última de este año 2024, la última de esta. ¿Cómo es, Muñiz? Di la temporada, por favor, que eso siempre me equivoco. Estamos en la decimoquinta temporada. Vale, decimoquinta, es que luego se cabrean en los comentarios en iVoox y no quiero que se cabreen. Vigésimo quinto programa. Pero no el Nos ríos 24, bueno, mucho da por igual, igual. ya Para tu culo aparecerá me por el, parato. ya aparecerá por el que tenga que ser. Vale, pues el vigésimo cuarto programa. Mira cómo no estaba tan cansado. Bueno, pues nada, es un placer para mí presentar un programa de cierre de temporada, cosa que no había hecho nunca. He presentado muchas veces, pero nunca. Mira, señor Muñiz viene cansadico, pues nada, estoy yo aquí para presentar. Gracias. Sabiendo Gracias, también que hermoso. ya de entrada ya tenemos a alguien en el público que nos está escuchando, que me hace ilusión también tenerle por aquí al señor Saúp. Pero nada, vamos a empezar con este programa, como hacemos siempre todos los programas, con la pregunta mamporrera para presentar a mis compañeros. Y la pregunta mamporrera viene porque no la tengo a mano, porque no estaba pensado presentar. Me corregiréis, por favor, en qué mercado era. Si no me equivoco, es en el mercado europeo. Corregidme en cuál de los mercados es, si no. Que Sí. resulta que Balatro ha sido catalogado con un PEGI más 18, mientras, y bueno, pues la ironía está en que FIFA tiene un PEGI 3, cuando pues Balatro no tiene absolutamente nada de casino, o sea, en cuanto a que es un juego de cartas y bueno, juegas partidas, pero ya lo explico Alexis demasiado bien incluso yo creo, no es broma, que ahí no hay pagos in-game ni nada, o sea, tú juegas y ya está, no metes dinero para nada, y FIFA pues sabemos que literalmente es un casino, porque tú metes dinero para que te salgan una tragaperras y te dé la carta que te pueda hacer. Lo cual es muy irónico. Entonces, bueno, pues con esta gran pregunta mamporrera para empezar, pues vamos a empezar este último programa en el que de momento contamos con el señor Cronos86. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Quinta temporada para ti, ¿no? Si no me equivoco ya. Es el, creo que es el quinto cierre temporal que estoy porque empecé en no, 2020, 21, 22, 23, 24. Sí, vendría a ser el quinto cierre El temporal. informático que Pasa que no en contaba el cero, 2019, muy bien. pasa que en 2019 vine, pero vine como invitado. No estaba aún en el sótano. Bueno, No estaba, becario, tenía un aún no tiempo en te el quita el sótano. título de becario, ¿eh? A lo mejor ya Claro, para el no. año que viene. Ya, pero ya puedo salir del sótano todas las veces que quiera, entonces es un Eso avance sí. muy grande con respecto al Yo pasado. cuando aprendas a grabar en Mumble te quito lo de becario. Olvídalo, olvídalo. Pero ¿cuántos programas he salvado por la copia Oh, un montón ya. del puto Streamlabs? Nada, la verdad que contento de estar cerrando otra temporada. Temporada que la verdad que hemos podido grabar bastantes veces porque nos hemos puesto así. Hemos hecho muchos programas grabando dos. De hecho, el programa pasado fue un programa de esos, de programas cortitos. Bueno, o fue el anterior, ya no me acuerdo. El anterior, Pero sí, porque nada. el anterior que no Pero, estabas éramos tres. vale. Porque sí que he grabado con Ricky, he grabado contigo, he grabado con Muñi, con cada uno por separado, pero hemos conseguido una constancia. Ahora con esto que escribe Saupi, que está por aquí, también hemos tenido pocos invitados de. Eso es lo que podríamos volver a retomar el año que viene. Invitados, por sí que hemos tenido invitados para hacerle entrevista, en plan tal, pero invitados que estén más o menos a nuestro nivel o un poquito menos idiotas para hablar tonterías, hemos tenido poco, hemos tenido gente demasiado interesante y creo que necesitamos cambiar eso. La verdad que no pega mucho con el podcast cuando hay una subida tan alta, ¿no? Como gente que se pasó de estudios de desarrollo, aplicar temas de animación, de iluminación y demás. Pues sí, ahí está el nivel, ha pasado de responder la pregunta, así que has perdido la oportunidad de hablar de Balatros otra vez. A Moniki. Creo que ha hablado algo igual. Se me hace raro. Aún no me acabo de acostumbrar a presentarte. Es raro, ¿verdad? Que te presente a ti. Sí. Y te dejo al final porque, pues, el orden, pues como es el nuevo en ser presentado. Sí, no. Pero bueno. Tiene lógica. Pero bueno, muy buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Y nada, ¿qué te cuentas? Finish him. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, que estoy bastante cansado, así que te cedo y encima que guay, tío. Has estado hoy llevando, o sea, estos muchos días llevando también el programa, así que lleves tú en este final, creo que me parece perfecto. Y nada, en lo que has comentado de la noticia, pues es un poco que no sé, Peggy, yo no sé la gente del Peggy a qué cojones juega, o si sabe qué está haciendo. Porque parece que no se tome la molestia en ver el producto que está. Reiterando, ¿sabes? El producto que está clasificando. Es decir, para entendernos, Balatro no es un juego de póker, es un juego de cartas, como cualquier otro videojuego. Y en el póker no siempre se apuesta, eso es algo opcional. Entonces, si tú te fijas, y ya no solo escuchas el análisis, el pedazo de análisis que hizo Alexis, con 86, sino tú miras el juego y dices, esto es un juego, es un roguelike. Que tiene este ambiente, esta forma de carta y tal, pero no es un. No se apuesta, no vas a ganar dinero, no vas a perder dinero. Es un videojuego de una cosa muy concreta. FIFA, o ¿cómo se llama ahora el puto juego? EA Sports, FC, es un casino online. Casi es un puto casino. Con todo las cajas, con todo el tema de los cromos, etcétera, con el dinero que gasta. O sea, que se invierte el dinero que puedes invertir allí. Entonces, que veas cómo le ponen 1-3 y 1-18, te dices, o esto es solo el día de Santos Inocentes, o esta gente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Porque no tiene sentido. Porque a la mínima que juegues a un juego y a otro, lo verás. Y claramente. Y no puedes decir, y lo siento, pero no me coge la idea de decir, no, es que esto los niños, a lo mejor los niños no tienen puta idea que es una apuesta, es un juego de cartas y punto. Pero poniendo esto, pues estás haciendo que un juego que tiene una brutalidad de además de hacerte pensar, hostia, de darle a la materia gris, de decir, no, esto vamos a buscar estrategias, avanzar, tal, pues mucha gente no lo quiere jugar o vea, hostia, 18, sangre, mierda, ¿sabes? O eso va a quitar mucha gente que los gitanos no lo conocieran mucho y ya por ver ese pay dijera, uff. Entonces yo te digo, me parece fatal. Y de verdad, hostia, es que Balatro no se merece eso, así de claro. Hay todo un tema con. Pero ya no es el videojuego. Hace muchos años vi un documental que, por supuesto, no me acuerdo el nombre, que hablaba del sistema de regulación de cine en Estados Unidos y a cómo funcionaba y cómo era una mafia cerrada, que era todo hermético, que no se le. Prácticamente eran agentes encubiertos. ¿Por qué? Porque por intereses, obviamente, interés económico y lobby, le iban poniendo mayor o menor restricciones a una película. Y con leyes o con normas y cosas increíblemente, como decir, bueno, ¿cuántas veces hice fuck? Si hice una vez fuck, pues ya era a PEGI 13, si hice dos veces, ya es PEGI 16, si hice más de cuatro veces, más 18. Es gente que no tiene la más remota idea de qué es lo que está tratando de evitar o para qué se supone que están estos organismos. Este es un ejemplo más, solo que con el agravante que en el tema de los videojuegos hay que jugar y hay que entender lo que está haciendo, no solo sentarse a verlo. Claro, es que da la sensación de que esta gente ha dicho cartas, 18, fútbol, 3. Pues perdonad, en el fútbol, este jueguecito de fútbol es muchísimo más peligroso para la gente que puede fomentar la puta ludopatía, el juego de fútbol, que no el jueguito de cartas. No, no, quería matizar eso precisamente, que nos podemos reír, podemos decir que puede ser que Electronic Arts haga lobby, pero la función de PEGI es proteger a los menores. Esa es la función que tiene, protegerles. y no lo está protegiendo para nada. Y es preocupante porque es una tendencia muy preocupante que vemos en los videojuegos, que muchos apuestan por estos métodos que son directamente para fomentar ludopatía, que son casinos, y a los que tienen acceso a niños. Entonces, o sea, esto nos podemos decir, hostia, Balatro no se lo merece, por supuesto que no, pero es para presentar, no sé, una queja. Yo estaré mirando a ver si no haya ninguna queja de consumidores, que es muy posible que se presente alguna, porque esto es denunciable. Es decir, es que esto es un fallo muy grave, y ya hace tiempo que se están impulsando leyes y se están viendo movimientos para regular este tema de las loot boxes en los juegos, y obviamente uno de los principales y más fáciles es decir, metes loot boxes más 18. Pim pam. Claro, pero mira, pero yo te puedo entender, decir, vale, metes loot boxes, dinero, vale, 18. Es que no te lo voy a discutir en ningún momento. Pero es que no, aquí es que parece, da la sensación, y no creo que me equivoque, que realmente no hayan visto de qué cojones es el juego. Cartas, póker. Sí, sí, además. Por eso es no hacer, es una negligencia total. Sí, sí. Bueno. Sí, a ver, entiendo que también habrá una cuestión de tiempo, ¿no? Evidentemente el organismo no tiene las capacidades, no solamente las capacidades intelectuales o de criterio, sino las capacidades físicas de poder abarcar semejante cantidad de juegos, porque obviamente el PEGI no se lo ponen a todos los juegos que salen, harán selecciones y pasarán, y la mayoría los pasarán por la carátula, dirán carátula, pasa, son medio malo, lo hablo, parece un póker, sí. Un póker de miedo o algo así, a 18 y no narramos, en el peor de los casos tiramos por lo alto. En cambio sí. FIFA, que sabe que es un juego que va a estar en todos los putos supermercados, que vas a ir a comprar a la puta lavandería y te van a vender el FIFA, igual le dicen, bueno, este vamos a tratar de... y como digo, no creo que no haya intereses económicos detrás de que se ponga ese dinero o que llegue a un acuerdo, decir que lo tengo que poner o que lo que no. Yo considero que es mucho más claro como dice Rey. Así, si se puede comprar cosas adentro de la aplicación, ya tenemos que hacer un más algo, más lo que sea. Está ahí y veríamos como varias prácticas también, pero claro, la industria se sostiene, o mejor dicho, los grandes de la industria se sostienen con eso. Pero el problema de esto es que dice, sí, hay muchos títulos, vale, primero, eso lo tendría que revisar, pero juraría que por normativa en Europa, cuando tú quieres lanzar un juego, tú precisamente le tienes que decir al PEGI de los elementos que el PEGI considera cuáles tienes. Tú tienes que por adelantado decir que llevas y en función de eso, los del PEGI le ponen el valor, porque obviamente no van a jugar a todos los juegos, eso es obvio. Y Balatro se les puede haber pasado, como dices, tranquilamente se les podría haber pasado, y ahí es donde pues pones la reclamación, juega al juego y te das cuenta de que no hay ningún problema. Pero con el FIFA no me jodas, es el mismo juego desde hace cuánto. O sea, el FIFA lo tienen que conocer perfectamente. O sea, ahí el que tenga un más 3 FIFA, eso es criminal. Pues literalmente, es criminal. Te digo, Ruedi, o sea, ya no solo lo que dices tú, sino que la polémica que ha habido con las loot boxes del FIFA, y no hablo de ahora, hablo de hace ya años que llevamos el tema de las loot boxes, el tema del casino, etc. ¿Me estás diciendo que cualquier hijo de vecino conoce la puta polémica esta y esta gente el PEGI, no? Venga, hombre. Y no estoy hablando, no voy a hablar de conspiraciones, de maletines, de historias, no quiero hablar de todo esto. Solo hablo lo que hay. Pero vamos, es que es imposible que esta gente no sepa que no tiene esto ni microtransacciones, ni loot boxes, ni etcétera. O sea, joder, es que es un puto casino. A ver, ahí estoy viendo. Vale, en principio, creo que el Counter-Strike 2, por ejemplo, que es un juego que también famoso por las loot boxes y por todo el dinero que mueve ahí, está más 18, me parece. Lo cual tiene algún tipo de sentido. Claro, un juego de acción más de, no sé si, bueno, si tanto, simplemente desde disparos, sangre, muertes, tal, y encima que haya esto, pues usted lo tiene todos los números para ser más 18. Claro, pero por eso mismo, digamos, el puto Fortnite, ¿cuál es la diferencia? ¿Que no sale sangre, que salen arcoíris en lugar de sangre y que hay ovejas de colores? Porque sigue siendo un juego de darse a tiros, player, de jugar con desconocidos, de que te puedan hablar desconocidos, que te puedan contactar desconocidos, que tiene loot boxes, que tiene un montón de formas de hacer microtransacciones dentro del juego, y no me quiero yo arriesgar a ese número, pero ya digo que PEGI 18, el Fortnite, no debe ser. Bueno, y por ejemplo, creo que, no sé si lo hablé yo con vosotros aquí, Monopoly Go, que ha sido el bombazo el bombazo de este 2024, o uno de los bombazos, tiene un PEGI más 3. Es lo mismo, el juego es exactamente igual que el Coin Masters. Exactamente igual, muy parecido. Uno tiene más 18 y está casi clasificado como casino, y otro como juego de mesa, más 3 también. Y en Fortnite tema de mecánica, por cierto, lo acabo de revisar. Pues bueno, el caso es que las mecánicas son similares o muy parecidas, y uno, por poner que es juego de mesa o juego familiar, más 3, y el otro más 18, cuando es exactamente lo mismo. Claramente se está fomentando, porque además se está viendo que es muy rentable la ludopatía y se está encubriendo de todas las maneras posibles. El casino ya está muy mal visto, la gente de los casinos ya va menos o se tiene más separado, y se está aprovechando estos jueguitos para meterlo, y saben que funciona, y para mí es una cuestión claramente de que se está encubriendo y punto, porque lo estamos viendo generalizado y se sabe muy bien los problemas que genera y el dinero que genera. O sea, yo lo digo tal cual, tú no lo has querido decir, pero yo sí lo digo. Ahí hay un tema, pues, de maletines, politiqueo y lo que quieras, de amigos. Pero esto se está haciendo expresamente y se sabe. A esta gente, que para mí no valen 5 pesetas y media. Hola, hijos de puta. Pues mira, justo a tiempo, el que faltaba. Estábamos a punto de terminar ya con la ronda de presentaciones con la pregunta mamporrera. Así que, Sir Charles, muy buenas noches. Te presento y te digo la pregunta mamporrera para que sueltes también un poquito de bilis por aquí. La pregunta mamporrera es... Pues nada, que aquí en Europa la gente del PEGI ha decidido a Balatros ponerle un más 18, mientras FIFA tiene un más 3. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, como debe de ser. Balatro mal. Balatro es juegos de azar y demás que fomentan la ludopatía. Gastarte 3.000 euros en sobres en FIFA, joder, eso es lo más normal del mundo. La gente tiene mucho vicio. ¿Quién no se ha gastado una tarde 3.000 euros en sobres para el FIFA Ultimate? Joder, eso cualquier niño, pues te coge el teléfono, te deja sin fondos la cuenta y no pasa nada. Nada, dejarse 3.000 euros es de 1.000 euristas. Hombre, pues hay que dejarse 7.000, mínimo. Fucking panzas, tío, de verdad. Que por cierto, esto es un inciso, no sé si habéis visto cómo se ha puesto fucking panza. ¿Sí? O sea, el señor Yados ha echado un panzamen que... tela. Tiene que aflojar a los corazones. Sí. Vi un meme ahí con la voz de Obi-Wan de... ¡Te has convertido en lo que juraste destruir! Brutal, no lo he visto, pero me lo imagino, brutal. Ayer he visto pues ahora en serio, tío. Lo de Balatro... Bueno, no lo entiendo, pero bueno, podría entenderlo, ¿vale? Por el tema de tipo de juego que se supone que es, que la persona que le ha puesto el más 18 pues no juega a Balatro. Pero ponerle PEGI más 3 a FIFA cuando sí que FIFA se ha visto que fomenta... No la ludopatía, pero sí los juegos de azar, porque realmente el tema de abrir sobres y demás con coste es fomentar juegos de azar, pues no entiendo que el Balatro tenga más 18 y el FIFA más 3. O sea, es que no tiene sentido, tío. Bueno, es lo que comentábamos, que tiene un sentido y es muy triste, entonces... Vamos a pasar con cosas más alegres, aprovechando pues que tenemos a Sir Charlie, que somos 4, que esto es... Estamos en el percentil muy alto de participantes en el podcast esta temporada. Así que, sí, Chuno, es una pena no poder cerrar la temporada con todos ellos, pero bueno, vamos a seguir empezando, porque hoy toca un programa, si que te va a gustar, hoy toca el programa de enrollarnos, de hacer de abuelos cebolletas, de variar. Vamos a empezar pues valorando este año 2024, cómo lo hemos visto. ¿Cómo has visto este año 2024? Que tengo por aquí, que pasé una encuesta en el grupo... Y pues ha salido que la mayoría pensaban que ha sido un año bueno. Habían 4 opciones: bueno, excelente, flojo y regulero. Nadie ha votado por flojo ni por regulero. Sí que hemos tenido algunos votos para excelente, pero la mayoría se lo ha llevado un buen año. Así que con esta primera introducción, valorad vosotros cómo habéis visto este año 2024. Porque claro, a lo mejor la perspectiva está un poco distorsionada. A lo mejor yo luego lo pensaba, creo que la tengo distorsionada. Porque claro, como el 2023 fue tan sumamente pepino, pues este a lo mejor te sale un poquito más flojo. Y con lo que se viene en 2025, pues a lo mejor te da una sensación desvirtuada. A lo mejor es que pues son 2 años muy buenos los que se esperan. A ver, ¿cómo lo veis? A ver, yo creo que lo que decías tú, Roddy, ha sido un año... Bueno, estoy con la gente que ha votado la encuesta. No creo que haya sido un año excelente, pero no ha dejado de ser un buen año. Han habido cosas muy interesantes, sin ir más lejos, el mismo Balatro, por ejemplo. Yo en tema indie la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, como ya bien dicho, mi queridísimo Animal Well pues ha sido para mí un juegazo y espero y deseo que pueda salir una segunda parte. Para que se ha tardado tanto en hacerla, a lo mejor ya pedíamos muchas canas. Pero sí, ha sido para mí un año bastante guay. En Triple S hemos tenido cosas muy buenas. Por ejemplo, empezando con Astrobot, Silent Hill 2, el Hellblade 2 también, está bastante chulo. El Final Fantasy VII Rebirth. No sé, la verdad es que ha habido bastante calidad. El que estamos haciendo ahora, bueno, el Prince of Persia, por ejemplo, en el tema Metroidvania. La verdad es que no pienso que fuera como el año pasado, porque si es que espera que el año pasado fue una puta locura, pero creo que este año ha sido como sin hacer mucho ruido, pero ha venido bastante cosa interesante para jugar, así que yo mi valoración también es como buena. Hombre, yo cuando repaso la lista de juegos, claro, es lo que dices, a lo mejor ha faltado a... Es que el otro hubieron megatones muy gordos, pero cuando miras el global de todo lo salido... ¿El Zelda es de este año o del año pasado? El Echoes of Wisdom es de este año. Ah, no, el Echoes of Wisdom es... El Echoes of Wisdom, claro, el año pasado fue el otro. Sí. Sí. Claro, es que el año pasado... Yo estoy con Reddy, perdón que te corto, Reddy. Dime. Lo hago muy rápido. Yo estoy con él porque sí que ves los nombres y dices, joder, ha salido mucho juego bueno, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy jugando ahora a Stalker 2... Y quitando los fallos que tiene, que son muchos, yo estoy disfrutando como un perro. O sea, de verdad me está gustando muchísimo. Probé Indiana Jones también y me ha gustado. Las dos primeras horas me ha gustado mucho, aunque bueno, sabes a lo que vas. Es más bien una especie de fanservice, pero apto para más o menos todos los públicos. Pero sí que es verdad que lo que dice el Reddit, faltan los megatones. Han salido muchos notables, pero nada de decir, Dios mío, o sea, ha salido aquí, yo qué sé, el The Last of Us de la generación o el Half-Life Alyx, ¿no? Que sea un pepinaco. Me ha faltado esos pepinazos de la hostia. Ya, pero yo no lo veo. O sea, que te doy la razón, ¿eh? O sea, que estoy contigo. Pero aún así no considero este año como malo. O sea, yo con lo que ha salido, sin haber salido megatones... Malo no, ¿eh? No. Bueno, o regular, me refiero que sin haber salido megatones, pero han salido juegos muy decentes y lo he disfrutado mucho jugándolos. No, es que más que decentes, o sea, yo creo que hay un montón de juegos excelentes. Y lo que pasa es que el año pasado tienes muchos megatones. O sea, es que el problema es que la lista de GOTY son todo megatones. Son juegos que cualquiera de ellos sale cualquier otro año y se lleva el GOTY. Entonces, este año tienes muchos juegos excelentes, pero te falta. Y lo que se proyecta. Pero es que, claro, es que es lo que dices. Yo creo que sí que ha habido algún megatón. O sea, para mí Astrobot es un megatón. O sea, dentro de lo que es plataformas es un megatón. Tienes Metaphor. Lo que pasa es que esto es para cafeteros. El refantizo, sí, de verdad. Sí. Pero sí, ese... Es un juegazo, es un puto juegardo. Claro, a eso voy. Entonces, y no has comentado, es que juegos hay un montón. El Prince of Persia lo has comentado, el Warhammer 40.000, Ricky le está flipando que ese flipas. Ese también ha salido muy bien. Balatro, bueno, es un megatón dentro de lo que es indies, o sea, es que... Ese... Ay, Balatro, me lo dije. Bueno, por ejemplo, megatón podríamos entrar, porque al principio no, y luego hemos visto, ha caído muchísimas bocas, Silent Hill 2, ojo. Silent Hill 2... Es, podía entrar dentro de Megatón, porque un juegazo, un clásico, que además estaba en boca de mucha gente diciendo que iba a ser una mierda, que el control, que el combate, bla, bla, bla. Y ha venido Bloober Team, y ha caído en la boca muchísimos, con una puta obra de arte del pasado, pero tío, yo para mí sigue siendo Megatón, aunque sea un remake. Sí, a ver, yo este año lo clasifiqué como... excelente. A lo mejor no hay uno de esos, claro, ¿no? No hay un Baldur's Gate ahí como que... O un Pepinardo, sí. Claro, un Alamoy 2 que tuvo tanta recepción y demás. Pero consigo con Rey una empresa, no Nintendo, que pueda hacer un plataforma con ese nivel de recepción, con ese nivel de crítica, digo porque no lo jugué. Entonces estoy hablando a través de lo que te he escuchado aquí, lo que he leído y demás. Eso es algo que no se ve todos los días. No se ve todos los días un juego que sale de plataforma 3D que pueda llegar a estar peleando más allá de que haya ganado el GOTY que pueda estar peleando a ese nivel. Que no sea de Nintendo, no se ve. No es algo que ocurra. Que no se ve todos los días y que seguramente va a ser muy difícil que lo veamos en un futuro, ¿eh? Sí. Es que es decirlo tal cual, es un juego que le mira de tú a tú a Mario. ¿Y cuántos años lleva la industria intentando hacer eso? Y algunos Mario les escupe la cara, ¿eh? Por eso digo. Y te digo, sin desmerecer a Mario, pero hay niveles, yo he jugado a muchísimos Mario, me encanta, aparte de hacer la broma con Roy, pero me encanta, y hay niveles que superan a Mario, ¿eh? Que dices, ojo. Hay mecánicas que, cuidado, que no sé si lo hablé con el AMU, lo hablamos en el programa. No, lo hablé con el AMU. Lo hablamos tú y yo, sí. Que es que cada nivel, no exactamente sí, pero cada nivel te va implementando mecánicas nuevas y diferentes de cada mundo y te quedas con una cara como diciendo, hostias, tío, me he pasado 6 horas de juego, 7, y me van implementando mecánicas nuevas, macho, que voy viendo, según voy jugando, no coño se acaba esto, porque es... No sé, es un juego muy fresco, muy, muy fresco. Claro, pero es lo que tienes que hacer si tú quieres ser referente, que es no igualar, superar a lo que había. Uh-huh. Ahora le toca a Nintendo mover pelota y sacar un Mario y subir el listón otra vez. Pero es que hasta ahora lo que veíamos todo el mundo era igualaba, copiaba, se quedaba... No, estos lo han conseguido. Y eso para mí es que aplaudir. Es que lo que he escuchado del Astro Bot, porque he tratado de no ver nada y de momento creo que lo he conseguido, más allá de algún segundo corto por ahí que lo he pasado siempre rápido, porque es un juego que quiero jugar y me quiero sorprender, pero me da la sensación de que pasa un poco como con Wonder, ¿no? que cada nivel va siendo una locura y su movida y te va de alguna forma, vas llegando al final del juego y te sigue sorprendiendo cada puto nivel. Es llevar eso a 3D, bueno, sí. Claro, exactamente. Digamos, llevar eso en el 3D, para mí el único plataforma que de hecho me gusta más 3D, pero no es plataforma puro porque tiene mucho contenido de acción, que es Ratchet. ¿Saben? Que Ratchet and Clank es para mí el. Entre ese y Odyssey están los dos mejores plataformas 3D que he jugado en mi vida. Pero porque no he jugado este, te puedo decir mentir. Pero más allá, un año en el que sale Animal World. Está un año en el que sale Animal World, que juego ese juego, que es algo que de ahora en adelante todos los cursos de diseño de videojuegos en todas las putas universidades tendrían que mostrar ese juego, tendría que ser materia obligatoria, porque lo que es diseño en ese juego es otro nivel, es hacer todo a la perfección. O sea, que tenemos primer semestre Tunic y segundo Animal Well, ¿no? Del curso. Total. O sea, Tunic llegó a cansarme, llegó a no... No, yo lo decía por el diseño, era por meterte la puñita, jugarlo. No, pero Animal World es... Es una puta delicia. Y que salga ese juego y yo decir, no es el mejor juego del año para mí, es que no estamos hablando tampoco de un año normal. Digamos, es cualquier otro año para mí podría haber sido el mejor juego del año Animal World, porque es una locura. Y este año al final hemos tenido Balatro, y que me ha costado porque hemos tenido el mejor Call of Duty posiblemente en los últimos 15 años. Buah, ya ves. Hemos tenido la vuelta de Prince of Persia. Hemos tenido, como decía antes, fuera de micro, la mejor adaptación que se ha hecho nunca de Indiana Jones. El Silent. Quiero decir, para mí es un año excepcional. Silent Hill, que yo fui uno de los que tiró mierda y escupió sobre una tumba cavada prematuramente para Silent Hill, porque digo, a Bluebird Team es un estudio que he detestado todo lo que han hecho, y ahí está, mostrándome cómo me puedo tragar muy bien mis palabras. Mira, entonces, el apunte que un hace... Un año de Helldiver, un año de Warhammer, un año de... O sea... Y espérate, que el apunte que hace Mala Sombra Wii también es muy importante, porque ha salido hace muy poco y la está petando el Marvel Rivals, y se ve que está muy bien. Sí. Sé que está muy, muy bien, que tengo pendiente de probarlo. La semana y... Porque a mí no me gustan esos juegos, entonces me duró la instalación, la 7-8 partidas que jugué con él y después lo desinstalé. Pero para los que les gustan ese tipo de juegos, para mí es bastante más divertido jugar Overwatch 2, por ejemplo. Y yo creo que tú en tu lista, Alexis, meterías otro, porque si no lo has metido, creo que es porque no lo has jugado, porque tú no has jugado a Satisfactory, ¿verdad? No. No, pues... porque es un come horas y necesito eso. No, claro, hijo puta, tú cualquier juego es un come horas. ¿Cuántas le has metido al Balatro? Pues ya está. Y os digo otra cosa, hablando de dentro del mundo del videojuego. Menos de 200. dentro del mundo del videojuego, pero sin dejar el mundo del videojuego, tenemos la serie de Fallout, la segunda temporada de Arcane, tenemos la serie de Secret Level, que está dando mucho que hablar, que la gente está gustando mucho, que son mini, son capítulos que cada capítulo está referencia a un juego. Estamos hablando de que, por lo visto, la de Sonic the Hedgehog 3, que sale el 20 de diciembre, o sea, cuando este programa salga ya habrá salido, la están poniendo también muy bien, he leído. No sé si la verdad o no, vamos a fiarnos. O sea, están haciendo un montón de productos de buena calidad. El año pasado fue Last of Us, este año Fallout. O sea, están teniendo productos multimedia, de series, películas, dentro del mundo del videojuego, por fin, que dices, vale la pena. Y mucha gente que no es fanática de videojuegos está empezando a conocer. No, hombre, que los videojuegos son para niños, coño. Pero me refiero que hablamos, si hablamos en su globalidad, ya no solo de juegos, sino de todo el mundo del videojuego, tampoco nos podemos quejar en el tema de las adaptaciones a gran pantalla o a series. Para nada, y para mí hay otro hecho muy destacable este año, y que creo controversia. Porque está la controversia. Oye, la expansión del Elden Ring merece estar en el GOTY. Bueno, eso es una controversia que cada quien puede tener su opinión. Pero lo que sí es relevante es decir, hemos vuelto a tener lo que es una expansión de verdad. Señores, esto es lo que tiene que ser una expansión. Así es como se tiene que hacer. Aprended. Y siempre yo creo que es de aplaudir y remarcarlo y decir a la gente, a la industria, esto es lo que queremos. Esto es una expansión. Es claro, que... esto si te lo cobran, sí que lo pagas a gusto, claro. Es que el tiempo medio que estoy viendo es de 25 a 26 horas acabarte la expansión normal. Si quieres pasarte en plan completista, son 50 horas. O sea, estamos hablando que quincuplica casi en muchos juegos la duración. Una expansión, joder. Y salió a 37, ¿no? O 40 pavos. Sí, unos 40 euros. Algo así. Sí. O sea, y suma, bueno, y no hemos comentado también que al fin ha salido Budokai Tenkaichi 4, perdón, Sparking Zero, yo le voy a llamar Budokai Tenkaichi 4, perdonadme, y ha salido guapo, o sea, joder, que es un juego, ¿cuánto tiempo llevamos pidiendo ese juego los frikis? Sí, sí. Y ahí lo tienes, no ha decepcionado. Bueno, sí, y también... Didi, perdona. Perdón, no, cierra Lida, cierra. Bueno, iba a decir, para cerrar, también hemos tenido en el GOTY por primera vez un juego chino, el Wukong. Ojo con el tema del mercado chino y Japón. ¿Eso quién lo comentaba? Ah, sí, Betty Bate lo comentaba en un vídeo que hablaba de la decadencia del videojuego japonés que ocurrió hace unos 10 años, que además salió Kenji Inafune, el de Mega Man, diciendo que vaya mierda los juegos japoneses tienen las horas contadas o algo así, y luego el resurgir de la industria japonesa. Y ya no solo japonesa, sino asiática. Ahora sí, pero es que específico, hay que matizar los chinos. O sea, los chinos, sí. Ojo lo que vienen los chinos. Por eso me refiero, que cogiendo lo que decía él, y es verdad, o sea, pero, ojo, porque Japón y China van están muy fuertes. Claro, los chinos los comen. En Metaphor ha salido que te cagas. El Final Fantasy VII Rebirth, o sea, está convenciendo que flipas. Sí, sí. Okay, para no erras, el Stellar Blade, no sé, sí, el Stellar Blade, ojito. ¿El Stellar Blade es este año? ¿Era este año? Si no, fue este año, creo. No, sí, también, sí. ¿Febrero puede ser? Sí, por ahí. Sí, es verdad, sí. Sí, sí. Otro más que no pude jugar. Coreano. Hijos coreano. De... Sí. Pues no, me la dejas con la mano. Y para cerrar el tema de países que iba a comentar y decir que también, bueno, España ha hecho un buen... Pues tenemos el Neva, que ha tenido muy buenas críticas. Y que también me ha llamado porque ese sí que parece tener combate, no como el gris que... Este sí, sí que parece, y es jodido, me han dicho que es jodido, ¿eh? Ver, me lo estás vendiendo, entonces. Me han dicho que el tema del combate es jodidillo, jodido. La gente incluso lo compara un poco al Souls, imagínate, si puede ser jodido. Yo me lo compré en cuenta digital y era algún año poder jugarlo, a ver si en 2027, Ah, cabrón, creía que me ibas a decir que está guapo. Y creo que uno de los desarrolladores, si no el principal, es de Tarrasa, es de aquí, donde vivo yo. Mala raza. Mala raza, total. Pues sé, porque creo que es un estudio catalán el de... Nómada Studio es. Pues nada, habrá que ir a picarle a la puerta, decir, me hace una entrevista, me concede una entrevista, señor. Sí, es Conrad Roset, el artista, y creo que sí, que es de Tarrasa. Creo, creo que recuerdo que sí. Y volviendo un poco a las cosas fuera exclusivamente de los lanzamientos, que puede ser puta casualidad o no, y de paso lo meto acá el comentario rápido, han sido los mejores Game Awards que haya visto yo en mi puta vida. ¿Está? De todos los años que se lleva haciendo, por lo menos los años que lo llevo viendo, ha sido un ritmo, una cadencia, un corregir y aprender sobre errores del pasado, sobre cagadas que se habían hecho, sobre las críticas negativas recibidas, y ha sido un evento, no solamente con lanzamientos muy, muy potentes, anuncios, porque sigue esta modalidad que llevamos ya mucho tiempo criticando, ¿no? De mostrar cuatro imágenes, medio teaser y sin fecha o fecha dentro de dos años y a correr. Sigue habiendo poco gameplay, pero sí que anuncios de nombre, que aparezca Fumito, que aparezca. Bueno, yo con Okami. Claro, Fumito es eso que menos me interesa. Es que yo con lo que comí, no con la parte de Fumito, sino la parte de Okami fue la más dura porque me comí un microinfarto cuando. Es que empieza a hablar el Geoff Keighley y se empieza a emocionar del anuncio que va a hacer y tal. Y Geoff Keighley es uno de sus inicios fue seguir el desarrollo, o sea, la etapa final de desarrollo y lanzamiento de Half-Life. Y o sea, es como que ahí empieza su carrera con lanzamiento de Half-Life. Te pegan tres infartos. Cuando empieza a ponerse los ojos brillantes, digo, no, se acaba, es ahora. Pero volví a la realidad rápido, por suerte, y no me descompuse. No me descompuse ese momento. No hubo un código azul. No. Pero era que me puto iba en seco. Ay, no, sí, anuncios subieron bastantes. Lo que dices, la pena es que no era. Era casi todo cinemáticas. Pero bueno, entiendo que no quieren dar fechas porque hay una cosa que se llama Grand Theft Auto 6 y todo el mundo está a la espera de. Madre mía, están todos acojonados, ¿eh? Ya ves. Lo tienen por corbata de decir, bueno, me voy a esperar a que estos cabrones decidan qué coño van a hacer. Tienen más tensión que la faja de Falete, esperando en la fecha de GTA 6 que digan, sale en tal, y dirán a la distribuidora, venga, ahora empieza, ahora saca antes. Me imagino este Rockstar con los otros compañeros, en plan, lo sacamos en 2026. No, pero sí que es verdad que, hostia, es que juego más esperado. Que eso de los del GOTY y decir que cuando salió el juego más esperado GTA 6, me indignó. Porque dije, salió como que alguien dice hace 4 días. Metroid Prime 4 hace muchos años que lo estamos esperando. Claro, pero eso era obvio. Ahí tendrían que haber troleado un poco y tendrían que haber dicho. Y el premio para el segundo juego más esperado. Efectivamente. Como no, era la menos sorpresa de la merecen es honoríficas para el resto, ¿no? A ver, GTA 6 y luego, a ver, ¿quién más quiere más juegos? A ver. Es que, claro, es que estamos hablando de juegos que ya son meme que se están esperando. O sea, Metroid 4 lleva, pues, desde que se anunció la Switch. El GTA 6 lleva, pues, desde el GTA 5. Entonces también es mucho decir. Y ya que estamos, pues yo qué sé, iba a decir yo, ahora ya por los últimos filtrados y rumores, pues se ha anunciado otro que seguramente va a pegar muy fuerte, que el año que viene parece que al fin sale un nuevo Mario Kart. Me dice eso. Prepárate. Hombre, te tocaba, ¿eh? Sí, Nintendo reciclando los cabrones. Por eso digo que son juegos. Tiene Silksong también, que es otro que pues ya es el chiste. Entonces, yo qué sé, el más esperado por algo que sea nuevo. Half-Life 3. Por algo nuevo, yo qué sé, pues precisamente lo que anunció la gente de Naughty Dog, que dices, hostia. Se ve que ha habido bastante. Bueno, no lo sé yo porque. A ver, es que no he visto toda la gente que se queja de la gente que se queja, pero yo no he visto a la gente quejándose. Es decir, según habla mucha gente, que hay voces que se han quejado de que sea una tía la que sea la protagonista. ¿Pero por qué? Efectivamente. Ya no sé qué creer, te lo juro por Dios. Pero si solo se ve una puta cinemática, o sea, no se ve nada, no tienes ningún contexto para quejarte de nada. Pues la gente dice, estoy hasta los cojones de la gente que se queja de que The Witcher 4 que se ha presentado también. Y que sea Siri, la hija se quejan de la gente que se queja, perdón. Exacto, se quejan de la gente que se queja. O sea, se quejan de que la gente se queja de que esas mujeres las que sean las protagonistas. Porque aparte, si me meten un juego genérico y ponen el personaje racializado, sexizado, con su religión rara, con que amputado y todas esas cosas, digo, bueno, esto es por un cupo. Pero Siri no es precisamente un personaje en el que nadie diga, no es un personaje bien establecido, bien definido. No sé, me llama menos la atención que digan, hay gente quejándose de que la protagonista de GTA 6 va a ser una tía, pero quejarse en un juego de Naughty Dog o precisamente en Witcher 4, yo no lo he visto, pero es cierto que tampoco veo redes, entonces no. Pero es que yo sí que miro en las redes para ver realmente, y veo todo el rato la gente que se queja, de los que se quejan, que son mujeres, pero no he visto comentarios quejándose despectivos que o quejándose que sean mujeres. Pero bueno, que me refiero que yo estoy contentísimo, tío, porque a mí lo que he visto de Naughty Dog, Interstellar, ¿cómo coño se llama? Intergalactic. O sea, me ha dejado el culo hecho Pepsi Cola. O sea, y creo que la actriz que lo hace, o el personaje, hostia, tiene pinta de agresiva, de cañera, de dura, de... Pues tío, a mí me mola mucho el rollo, me da igual. Pero si mira lo que pasó con The Last of Us 2. Vale. The Last of Us 2, yo conozco gente, tío, que me ha dicho que no ha jugado al juego por temas políticos. Y digo, discúlpame, temas políticos de... ¿Con respecto a qué? No, por el juego, porque tiene temas políticos, tal, pero el juego dentro... No, el juego, lo que va relacionado a la protagonista o las protagonistas. Digo, me estás diciendo que no has jugado, para mí, a una de las mayores obras de arte que he visto yo en el mundo audiovisual de los videojuegos por... motivos políticos referentes al woke, ¿no? ¿A qué? O sea, no, es que coges a la chica y luego hay otra chica que es más fuerte ¿Y qué? ¿El juego es malo? No, pero políticamente es que eso es woke. Vale, pero ¿el juego es bueno o es malo? Ah, no lo sé, no lo he jugado porque como política... venga, vete a tomar por culo, tío. O sea, de verdad, tío, si el juego es bueno, es bueno. No, total, y repito... He visto, así como sí que vi, como tú dices, la gente quejándose por Abby de Last of Us 2, por ejemplo, cuando salió Aloy en el... Vergonzoso. Vergonzosísimo de la gente quejándose por la cara. Y que está gorda y tiene pelo. Vale, ahí sí que te lo digo, hijos de... Perdón, de subnormales profundos, esa gente que se queja. No he visto, sí, de Wisconsin, pero no he visto la gente quejándose de que sean personajes femeninos. He visto la gente quejándose de gente que se queja, pero digo, bueno, ¿dónde está? ¿Sabes? Me recuerda el meme de dónde están las quejas, que yo lo vea. Muñi, sal de Twitter. Hazte un favor, sal de Twitter. Sí, es un pozo, tío. Madre mía, chaval. No, porque creo que se está llegando todo este de las cancelaciones y no se está llegando muy lejos. Al absurdo, ese es el absurdo. Yo no me acordaba de lo de Aloy y cuando lo has dicho, tío... Es que, de verdad, esto es una cosa que cuando pasen los años, y ahora un poco más serio, vamos a alucinar, porque esto es una vergüenza. O sea, ese tipo de críticas... Tú puedes criticar que el juego sea bueno, sea malo, tenga bugs, no tenga bugs. Oye, claro. cada uno aquí, oye, tiene su gusto y al final pues, te puede gustar un tipo de juego o no, o te puede gustar un personaje o no. Pero criticar a un personaje porque es que tiene papada o es que tiene pelo en la cara... Chico, pues te voy a decir una cosa. Mira, si tiene pelo en la cara, tío, enhorabuena por los diseñadores gráficos, animadores, texturizadores, porque, hostias, han hecho un trabajo de la hostia. Si se han molestado en ponerle pelos en la cara a un personaje, se le ven, tío, a trasluz y te da esa sensación de realidad, joder... tío, más contextualizado con la época que se supone que está, ¿no? Claro. Es imposible. La polémica que se debería generar ante poner vello facial al personaje, por mi parte, sería: ¿para qué coño le metes eso y me quitas rendimiento por poner esa mierda? ¿Para qué lo pones? La mejor respuesta de ese momento cuando se criticó a Aloy es decir, claro, es que esa gente igual nunca vio a una mujer de cerca, entonces no tiene idea. Hostia, como una cara. Me acuerdo de eso, Alex. Fue brutal. No, pero es verdad, tío, que se nos está yendo un poco la pinza, de verdad. Y yo siempre... Hombre, yo me acuerdo otro caso muy, muy bestia, fue el del Spider-Man 2. Que te mete el mensaje... Inclusive. Que te meten un mensaje de... Bueno, pues si te ofendes, te quitamos porque hay lenguaje inclusivo. Yo esa opción ni la toqué. Dije, por curiosidad, a ver qué es. Es que... Y luego tenía que pensar en cuándo coño metió... sí, que hay una emisora de radio, una tía que te habla de tal en tanto, y que... Sí, eso se generalizó y se hacía entender que todo el juego era así. Y yo pensaba... Pero es que llegamos a tal punto que tuvieron que poner una opción para quitar... Dije, pero ¿para qué? Si son cuatro líneas, ¿qué más te da? Pero ahí, por ejemplo, la que le cayó fuerte, creo que fue al Rubius... Porque estaba él en la emisora y está hablando en lenguaje inclusivo con el tema de la E, y cogió, lo apagó, o sea, lo cerró y ya está. Y le cayó una horda de claro, por claro, eso tienes que ser con lo que dice la manada, tío. Y si ahora está de moda el lenguaje inclusivo, que a mí, sinceramente, con el léxico que tenemos en el castellano, me parece tan vasto, tan grande, me parece una chorrada como un piano, sinceramente, o sea, lo digo tal cual. Bueno, tú tienes la opción de sí o no, pero no vale que si tú no estás a favor, o no que no estés a favor, sino que no te interesa, no te puede quedar una hora de mierda, seas el Rubius o Perico de los Palotes o Pablo de la Churrería, ¿sabes? Sí, sí. No, por eso digo que el Rubius no es que me guste mucho tampoco, pero a ver, en este caso, pues muchacho, no, sí, tampoco. Sí. No, no, es que... Pues digo que hay un montón de historias, y repetimos, y creo que Pablo, y creo que más los cuatro estaremos de acuerdo, es decir, que nos da igual que tenga titola o tetas. No, lo que queremos es un personaje bien diseñado. Como si tiene los dos. Pues como si es hermafrodita, me da igual, o transexual, es que me la pela. Yo quiero que el juego que me llame, que me haga sentir, que me haga vibrar, y eso me lo puede hacer una tía, un tío, un trans, un orco, me lo puede hacer un personaje de ficción, un personaje o la cosa que como sea, o lo que sea lo de Animal World, ¿no? La que patata, sea Animal World. La patata. Lo que sea, la patata. Entonces, exacto. Entonces, estamos en tratamientos de verles absurdos. Y se deja en segundo plano lo más importante, que es el juego en sí. Claro. Lo que se hace es, se polariza. Hay que, como todo en esta sociedad, se polariza para si estás con nosotros o contra nosotros. Pues mira, pues con uno de los dos, me parece, esto es una pandilla, es un normal. Yo voy a jugar al juego, déjame en paz a mí jugar. Si me gusta, lo diré. Y si no me gusta, lo diré. Y objetivamente, si el juego es bueno y a mí no me gusta, también lo diré. Pero ya digo, yo, por ejemplo, es que lo de Last of Us 2 a mí me reventó la cabeza, o sea, no jugarlo por temas, y estoy, es que no se me ve, pero estoy haciéndolo con los dedos, las comillas, temas políticos. ¿Qué tema político? ¿Qué dices si no tocan temas políticos, tío? Pero Last of Us 2 para mí creo que fue el sumum de la gente que se fue la ida de la ahí olla. Empezó, ¿eh? Pero ya no solo por el tema que fuera una mujer o una mujer. Recordemos, y esto lo paso, lo digo de pasada, que la actriz de doblaje de Abby la amenazaron de muerte. ¡Hostia, es verdad! La amenazaron de muerte por cosas que hace su personaje. Ojito. Por eso digo, ya no es tema woke, no es tema mujeres, bueno, no es tema machismo. Es tema de gente que está muy mal de la cabeza. Pero eso ha pasado siempre, gente muy mal de la... A ver, siempre no me refiero, bien, siempre con los videojuegos. Me refiero a putas obras de teatro griegas en las que se subía alguien del público y apuñalaba al actor porque mataba a otro personaje. Digamos, gente imbécil, a lo largo de la historia hay. Sí. El tema es el eco que se le da y como... Y la repercusión que tiene. Sí, ahora con Twitter y con claro, X. Es que hay gente que le gusta meter mierda por meter mierda. Entonces, más los bots, más suma. Pero bueno, nos estamos desviando del tema de este programa. Pero que fue un es... buen año, fue un buen año. Pero si este programa no tiene tema, si somos nosotros hablando sin nada más. No, estás cortando mi libertad, ¿eh? Te cancelo. Cómeme los huevos por atrás. No lo puedo decir más claro. Uy, por atrás. Por atrás no. El tema de este programa era valorar el año, que creo que lo hemos valorado. Creo que hemos hecho un análisis bastante amplio de todo lo que ha traído el año, todos los juegos que han habido. Entonces, nos queda ver el futuro. Lo que nos gusta hacer tanto. Perdona, y hacemos tan bien. Y hablado, que hemos hablado de todo, pero Helldivers 2 es de este año, ¿no? Sí, no lo hemos comentado tampoco. Sí, otro, es que vaya, 2, otro, ¡libertad! En tema del multi, la... bestialidad que ha sido Helldivers. Yo lo comenté, pero aparentemente los tres pasaron de mi puta cara. Ah, pues no te digo. No, aparentemente no, pasamos de tu puta cara. No, lo menciono, le pasa a ese y al Warhammer. Sí, el Warhammer, sí, ejemplo de multis que eran. Bueno, que por comentar juegos también que no hemos dicho, tengo apuntado el Frostpunk 2, que para los fans del género es cremita, sí, por lo que se ve. Sí. El Dragon's Dogma 2, que ha salido bastante bien por lo que he visto. El Like a Dragon también parece que a la gente le ha gustado. El remake del Persona 3 también parece que ha gustado mucho. Tekken 8 también, ahí está, que ha salido muy bien. Con Overlord, Mitsugami, con que sigue una forma impecable. No, ha sido un año de putísima madre. No sé, al final vamos a pasar que es mejor que el 23 y todo. A lo mejor en cuanto a amplitud sí, pero yo creo que comentábamos antes. Me faltan lo que hemos dicho antes, los megatonales. El Astrobot sí. O sea, son juegos que prácticamente son atemporales. Y aquí tienes muchos juegos que son muy buenos, pero que a lo mejor dentro de 5 o 10 años. Pero es que lo del año pasado es que tienes, o sea. Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2. Y Alan Wake 2 son juegos que son atemporales prácticamente. que marcan cátedra, que marcan un punto de inflexión. Y aquí para mí solo Astrobot de esta lista es un juego que digas, vale, esto me marca un punto de inflexión en el género de plataformas. Los sí. demás... Ya te digo yo que Animal World y Balatro se va a estar hablando... Vale, sí, esos dos también, sí, por eso, sí. Bueno, y lo único que quería decir que me ha faltado de Astrobot, si tengo que poner un punto negativo, solo es uno. Y es la dificultad. Porque ahí Mario lo hace muy bien. Mario te presenta un juego asequible, en algunos momentos un poco retante, no muchos, al principio, y te la acabas y dices, bueno... Pero luego es cuando viene la gracia y la diversión para los hardcore, los putos mentales enfermos como nosotros, que nos gusta pasarlo mal y disfrutar y tirar el mando a la pantalla con el puto fontanero de los cojones. Y esa es la parte que más nos gusta. ¿Verdad que sí, Rudy? No, hombre, el tengo que completar todos los niveles al 100% porque si no me pierdo el que me den por culo. Exacto. Entonces... lo que eso, se llaman los platinos de PlayStation 5, ¿no? No, eso en Mario lo necesitas para abrir los últimos mundos, que ya, son los jodidos. Ya. Pero esto Astrobot no lo tiene. Y ahí sí que lo único para mí, que eso, si hacen un Astrobot 3, lo que espero que lo hagan, y es al menos hacer esa dificultad al final, un pico para decir, oye, pues os presentamos un reto. Astrobot 3D para 3DS. Tres dedos en el culo. Esa es la cantidad justa. Bueno, señores, para hablar del futuro quiero introducir un tema que presento yo, pues tengo que hablar de Nintendo. ¿Por qué? Pues porque hay unas cosas más relevantes. Luego podemos, ya hemos comentado un poquito algunos juegos, pero también hay otros aspectos a comentar. Pero es que claro, a ver, es innegable la relevancia que tiene Nintendo, el formato Switch, la relevancia que ha tenido, porque este ha sido el año en el que hemos visto lanzarse no sé cuántas consolas portátiles, máquinas portátiles, siguiendo la línea de la Steam Deck, pero al final el diseño todo viene sumando un poquito el diseño de Switch. Lo primero es, Switch podría llegar a ser la consola más vendida de la historia. Acabo de ver la noticia de que en Estados Unidos ya supera PlayStation 2. Habrá que ver después de Navidades si lo consigue o no. La gente de Sony supera PlayStation 2 los números que ha dado Sony, ¿no? Que sí, no lo queremos, ¿no? De lo que en el almacén resulta que vendimos 5 más, 5 millones más. Y dices, parece que Paco tenía 6 millones de PlayStation 2 ahí en el Japao. La hemos vendido también, ¿eh? Pues 12 millones. Le han visto el lobo a las orejas. Sí, las orejas al lobo. Entonces, y sobre todo Switch 2, que ya sí que sí, se está empezando a filtrar la máquina, que básicamente va a ser una continuación de Switch, un poquito más grande. Seguramente utilice tecnología del SS2, un hardware bastante decente, teniendo en cuenta lo que hemos visto con las máquinas que han salido todos estos años, los avances en litografía y sumado al del SS2, a mí me hace pensar que por primera vez en mucho tiempo Nintendo va a tener un hardware que va a recortar muchísimo en cuanto a la distancia de posibilidad de ejecutar juegos de las plataformas principales, cosa que no veíamos prácticamente desde... Sí, sí, a los juegos de ahora. Es cuando pase año y medio, ya lo puedes tirar toma por culo. Bueno, pero estamos viendo, Sir Charles, que prácticamente ahora, o sea, tú con una Steam Deck puedes jugar prácticamente todo reajustando. ¿Y la Steam Deck qué potencia tiene? A nivel bruto. Entonces, aunque Switch sea igual de potente que una Steam Deck, un poco más, y cuente con DLSS, te abre una posibilidad de jugar que en Wii, Wii U y Switch era literalmente imposible. O sea, no es que fuera un milagro. Ya verás cómo es la Wii U de esta generación. Bueno, Wii U, veremos. Switch 2, ya verás. Mira, eso es lo que precisamente quiero saber, vuestra opinión. O sea, a mí me genera mucho hype esa posibilidad. No sé qué va a ser al final, pero esa posibilidad está ahí. Y que por primera vez en mucho tiempo, no va a ser puntero ni mucho menos, pero que recorte mucho distancias en cuanto a qué se puede ejecutar, a mí me llama mucho la atención. Lo dejo de entrada con el tema de Nintendo, pero bueno, hay otro tema importante que es, bueno, la cantidad de juegos que van a salir, pero bueno, de entrada dejo eso y vosotros ya valoráis el año que viene lo que puede salir, lo que no puede salir. Venga. Es que yo casi seguro que no me lo voy a comprar a la próxima Switch, porque la anterior la compré en una época que no había un mercado para eso. Jugué 3 o 4 juegos Y no la volví a tocar. Y es una consola que tengo ahí, que a veces mi hijo juega al Kirby y se acabó todo el uso que tiene la consola. No me interesa... En realidad no es que no me interesa. Me interesan mucho los exclusivos de Nintendo. Creo que si tenemos que hablar solamente de exclusivos, son los mejores exclusivos que tiene cualquiera de las marcas que fabrican consolas actualmente, en cuanto a exclusivo puro. Y, son los Apple de los videojuegos, ese. Claro, entonces eso se lo reconozco, pero no acepto la política, no estoy a favor de la política de cobrar un juego de hace casi 10 años, prácticamente precio de salida, no voy a pasar por ese aro. Y la verdad que cualquier tipo de uso que le pueda dar a la portátil, para alguien que ya viene PC, que viene con un catálogo en Steam, es que la Steam Deck es una opción mucho más convincente por eso, aunque supongo que la Switch 2 no solo que va a ser más potente, significativamente más potente que la Steam Deck. Hombre, sino que si no me jodas, claro, tío. Los juegos estarán especialmente crafteados para eso y se verá una gran diferencia. Pero como has dicho antes, hoy por hoy creo que hay más problemas de optimización y de qué tan pulidos se sacan los juegos y qué importancia se le da a exprimir el hardware, que quitando Nintendo las otras no lo hacen, porque son pocos los juegos que realmente salen optimizados para sus propias plataformas, y lo vemos con casos de no nos vayamos lejos, nos vayamos a los últimos lanzamientos, el de Indiana Jones en Xbox corre regular hasta que le mete el primer parche, básicamente. Entonces ¿Y cómo se ve, claro. Entonces, yo creo que en respecto a plataforma en el futuro, yo creo que Switch 2 va a tener éxito, porque yo creo que entre la retrocompatibilidad, con que le saquen un Mario Kart y un Pokémon, ya venderán, ya recuperarán toda la inversión de I+D en el primer año. Así que, en cuanto a eso, no va a haber un seguro. Es curioso el tema de Nintendo, porque pasamos... Acércate al micro, muy bien. Ay, perdona, pasamos de juegos... o sea, de consolas punteras tecnológicamente, es decir, Super Nintendo era superior en casi todo a Mega Drive, y GameCube era de las... bueno, estaba ahí... Cubo era un monstruo, ¿eh? Sí, no, por eso te digo, pero no sé si Xbox estaba ahí un poco, pero bueno... Xbox era la más potente. Xbox era un ordenador con el logotipo exacto, de Microsoft, ¿sabes? Y una pelota como mando. Sí, efectivamente. Lo que venga a referirme es que el cambio que ha dado Nintendo de ser puntera tecnológicamente o en gráficos, ahora a dejarlos en un segundo plano, y no hablo de que sean malos gráficos, que no, estoy hablando de que ahora mismo, obviamente, el target de Nintendo es hacer juegos divertidos a más no poder, y le suda la polla que sean hiperrealistas o no realistas y que su consola... tire la última tanda de gráficos, vale. Yo no sé ahora el camino que va a seguir Nintendo. Tú, Rue, dices que esta consola es bastante pepinaca, bastante. Entonces, bueno, no pepinaca. Lo que estoy diciendo es que recorta mucho distancias, porque, o sea, lo que estamos viendo, los chips que están saliendo hoy en día, las nuevas litografías, están permitiendo reducir mucho. O sea, estamos viendo por primera vez que con una APU en un PC, una APU de 200 euros, puedes jugar prácticamente a todo. O sea, se nos está vendiendo ahora mismo como que el ray tracing, todo eso son cosas que se venden para obligar a la gente a comprar hardware potente. Pero realmente hoy en día, tú te compras un PC, para hablarnos del punto más básico de rendimiento, y con una APU de 200 euros, lo puedes jugar a todo, si lo pones en medio o en bajo. Porque ya hemos llegado a un punto en el que no hay nueva generación, lo que hemos decidido. Todos los juegos, prácticamente todo sigue saliendo para X. Ahora este año ha empezado a cambiar, la generación pasada. Porque simplemente assets más altos, o si quieres frames de 120 o de no sé cuánto, pero para jugar... Entonces es lo que yo digo, por primera vez no vas a tener una Switch que no pueda literalmente por arquitectura, por potencia, no. O sea, va a tener a menor resolución, a menor framerate, pero podría ejecutar juegos de third parties que hasta ahora era impensable en otras consolas. Y si le sumas el DLSS, pues vale. Eso es lo que comento. Pues hombre, el DLSS va a recortar muchísimo, porque claro, eso, hay todo con eso, Aquí hemos tenido cosas, por ejemplo, el Mortal Kombat 1, lo mal que salió en Switch... Bueno, es que pobreta, o sea, ojito que la pobre ya está en plan, estoy cansado, jefe, o sea, pero si me estás trayendo una consola con unas especificaciones, o sea, que, digamos, el alma de la consola sea traer juegos como los que hemos visto en Switch, pero ahora con unos gráficos que eras joder, o sea, no que sean punteros tampoco, pero que sean gráficos que estén guay, dices, así sí, ojito, porque puede ser una pedazo de bicha que nos dé muchos programas, de hablar. Bueno, yo soy como Alexis, yo creo que no me lo voy a comprar, pero no por la razón que ha contado Alexis, porque yo sí he jugado mucho a la Switch y me ha gustado mucho, sobre todo lo que dice él para sus exclusivos, me ha encantado, pero es verdad que luego otros muchos juegos, como Street Fighter 4, el de las Tortugas Ninja, Incluso he estado jugando, bueno, probé The Witcher 3 y tal, lo que pasa que he escuchado The Witcher 3, era demasiado tren para la vía, eso, era demasiado, eso no entraba, tío. Está el meme del hámster con el plátano, tío. Sí, yo me estoy imaginando el de la pistola con la bala, que se quiere meter en una bala gigante, en una pistola normal, sí. Tío, brutal. Pero vas eso todo porque lo que me pueda, entre comillas, ofertar Switch, ya lo tengo en Switch. Aunque Switch 2 sea mucho más potente, para ejecutar cosas que puedo ejecutar en Switch 2, tengo la Steam Deck, que al final me lo rescala también más o menos de momento todo. Luego seguramente se quedará corto. Lo único que lo que dice Alexis es que el tema de sus exclusivos, tío, los exclusivos que hace Nintendo, esa es la putada que a lo mejor al final te hace picar, aunque sea de segunda mano, tío. Porque son vende consolas, macho. Sus exclusivos son claro. Vende consolas. Es lo que dice Alexis, es que con el mismo ese que hacen sus videojuegos, tío, no lo hace nadie. O sea, es que nadie es capaz de hacer lo que hace Nintendo. Es así, lo hace desde Sony siempre. Con Astrobot. Ojo, es capaz, no tiene ganas. Porque Sony es capaz, lo mostró con Astrobot. Sí. Por lo general no tiene ganas. Prefiere ganar 400 millones con... En el avión francés, este que cruzaba el Concorde. Y la otra es cómo optimiza sus juegos en sus máquinas, que lo decía antes Alexis. Porque tú, o sea, yo qué sé, yo veo todo de salida, tío, es increíble. Yo veo juegos de. Sí, pero además, como hay algunos juegos que cómo se ven. O sea, yo sigo flipando el Zelda Tears of the Kingdom, cómo se ve eso en una Switch. Sí. O sea, es que se te caen los huevos al suelo. De cómo se ve la distancia dibujado que tiene las físicas, o sea, dices... Pero tío, y sobre todo, aparte de los gráficos, es que yo no me he dado cuenta de eso hasta que lo estáis comentando, los finos que van los putos juegos en la versión 1.0, tío. Sí. O sea, salen... Sin parches ni hostias, sí. Es que es acojonante, macho. Es raro que... Bueno, yo casi a bote pronto no recuerdo ningún juego de Nintendo que diga lo típico de joder, ha salido roto. Es que no recuerdo ninguno, tío. ¿De no, First Party o de Third Party? First Party. First Party. No, first party, first party. Ah, Pokémon bueno, no es first party. El Azureus era o el Azureus, ¿no? Sí, verdad. No, el Azureus no, era. ¿Cuál es Españita? El Púrpura y Escarlata. El Pokémon Españita. Ah, el Españita vale, y el anterior también, que tenía el Arceus, pero el Arceus sí tenía bugs, pero lo del Españita estaba rotísimo. Sí, ¿sabes? Sí, es verdad. Estaba... El Arceus tenía algo, pero no, el otro sí que. Se quedó en nada, al lado de otro. Pero fíjate lo que hacen los cabrones, que hacen como una cortina de humo. Porque, por ejemplo, en mi mente ya no existía. O sea, es como... Te lo nubla, Nintendo te lo nubla. ¿Te acuerdas de los Mario Odyssey, de los Zelda, el Breath of the Wild, los de Kingdom, los Mario Kart, los Kirby? Pero ese te lo borra de la mente. Ese no ha existido nunca. No, ese no está. Solo ha vendido 100 millones, pero no ha existido nunca. Claro, es que te lo borra a ti, pero díselo a Rui que se lleva 300 horas. No, 170. Llevo menos que tú en el Balatro, no me toques los huevos. Cuando digo lo borra, no que borre el juego, sino que borra... Que salió con problemas, como que te lo borra de la mente, ¿no? El juego está perfecto, funciona bien. Bueno, oye, ¿cuál era ese juego? Lo arregla mucho. ¿Cuál era ese juego que salió exclusivo en Switch, pero es de third party? Que es una segunda parte, que salió como el ojete, que me dolió tanto, tío, que es un juego... El primero salió en Xbox, que lo hablamos con Ricky, es que es un juego así que parecía muy un poco, creo, Twin Peaks y tal, que era un poco raro. Que era así de acción y investigación... No me acuerdo cómo que se llamaba tío eso. Hablaba solo. Que un juego raro, pero muy, muy bueno. Ya sé cuál dices, no me acuerdo del título. Me acuerdo que lo analizasteis. Death. Algo con Death. Ah, mierda. Pues la segunda parte, tío, en Switch ha salido, pero horriblemente mal, no lo siguiente. Sí, hicisteis el análisis de que fue una de vuestra decepción del año cuando salió. Horrible, horrible. Bueno, veremos qué pasa con Switch 2. Deadly Premonition. Eso, Deadly Premonition. Gracias. Veremos qué pasa con Switch 2. Y os dejo ya, pues eso. ¿Cómo veis el próximo año? ¿Qué esperanzas tenéis? ¿Qué esperanzas no tenéis? Para ir ya cerrando, que esto se nos está alargando. Es en especial, yo quiero no, saber yo si. Yo no me creo nada. Yo en especial, si Echar, quiero saber tú qué opinas de la VR para el año que viene. Bueno, no, para el año que viene no, perdona, lo que opino de la VR ahora mismo, chaval, la VR lo está reventando. ¿Pero qué esperas para el año que viene? Yo no espero nada, realmente, porque es que, a ver, yo, lo que ha salido este año, no sé si realmente son fuegos de artificio, con Metro, con el Batman, con el Alien, que sale en PC VR, bueno, sale realmente, en PC VR sale día 19, día siguiente esta grabación. Y para MetaQuest 3S sale, creo que era el 25 de febrero o algo así, creo que sale en febrero el juego standalone para VR. Lo que he visto, por lo menos del Alien, señores, agárrense los cojones, Amu prepara cuarto para la MetaQuest 3S, te van a hacer falta, porque hostias el juego, ¿sabes? Entonces, no sé si esto ha sido fuego de artificio de toma, pipa, pipa, pop, pum, y ya, y se acabó. Y el año que viene sacarán sus 4 o 5 mierdas, que sacan muchas cosas, pero ningún petardazo, o si es la puerta a que las VR, ya creo que, yo creo que sí, creo que se van a implementar en muchos hogares, porque viendo que por tema de precio, es decir, que siendo caras, te dan mucha calidad, como las MetaQuest 3, como las PSVR 2, viendo que por precio va a ser imposible, porque 600, 500, 550, a no ser que seas alguien como nosotros, que juegue mucho, que conozca el mercado y demás, no te las vas a comprar. Las de Sony lo han intentado dos veces, no lo han conseguido, han tenido ahora que rebajarlas, y más que las para rebajar. Han visto que, por ejemplo, con MetaQuest 3S, que es una versión light de las MetaQuest 3, a un precio bastante inferior, creo que estaba en 350, una cosa así, la de 128, por esa parte sí que te pueden meter por 300 y pico euros unas gafas de realidad virtual, y si te meten un exclusivo como el Batman, que por cierto es la rehostia en patinete, y te meten el Metro Exodus, que no es exclusivo, pero está la versión standalone que se ve muy bien, y te meten un juego de Alien, coño, pues puede ser la puerta a que las VR sí, por fin en 2025, entren en los hogares, o en la mayoría de los hogares, de manera me refiero no en una abrumadora mayoría, pero sí que entren mucho más y vendan mucho más. Vale, sí, yo voy a opinar todo lo contrario de Char, para ser el verso voy, de... Voy cerrando el verso, ¿verdad? ¡Qué cabrón! El verso de... Re... No, no, hijo de creo puta. Que no... Por todo lo que decía, ¿no? Es la hostia, pero Half-Life Alyx hay uno solo. El juego más cercano a eso que hay. ¿Cómo lo saquen standalone? A luz de distancia. Mm-hmm. ¿El cual? No, que digo que como lo saquen standalone, ya verás tú. Vete a quedarte dos hostias, Valencia. pero no, me refiero a que aquí hay un solo Half-Life Alyx. No tenemos competencia en lo más alto. Se especulaba que cuando Apple por fin sacara las gafas, eso se iba a normalizar. Eso es una puta mierda cara. Sí, sí. Que se lo compraron los 4 flipados de Apple que tienen el dinero para comprarlo. Sí que veo que está un poco más popularizado el precio, más gente, pero al final sigue teniendo limitaciones con respecto al espacio, con respecto a la comodidad de jugar, que no es un reemplazo directo, sino que es una experiencia, y ya de por sí, de normal nos parece muy caro comprar una PlayStation Pro, por ejemplo, una PlayStation 5 Pro, que a lo mejor es para una persona la única consola que va a tener, porque lo que le interesa es jugar en PlayStation, porque ahí tiene su exclusivo o lo que sea. Tener un cacharro sea exclusivamente para algo muy puntual, ya deja afuera a un porcentaje alto de la población, incluso precios que yo considero que están más que validados, ¿no? Pagar 400 euros, así sea, para poder jugar únicamente al puto Half-Life Alyx, creo que lo vale. Pero vamos, que no va a ser algo que vaya o no lo veo cambiando en el futuro cercano a esa realidad. En tema de juegos, ojito, porque puede venir un 2025 que nos la hinquen a todos, ¿eh? Porque Grand Theft Auto 6, Doom Dark Ages, sí. Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, y en principio también Death Stranding 2. ¿Y Mafia es para el que viene o para el siguiente? Creo que viene el año que viene. Es que tiene una pinta también. Ese me la ha puesto de otra forma. Me refiero a que pinta, luego ya hablaremos de retrasos, no retrasos y todo la mandanga, cierto, pero a priori, si no hay mucho cambio en el horizonte, se puede venir un 25 de decir, me cago en Dios, no tengo dinero para comer, voy a tener que comer videojuego. No, y el gótico de una hostia. Y no has dicho ninguno de Nintendo, y a ver qué sacan con máquina nueva. Claro, claro, o sea, suma. No, por eso digo, sino que así como empecé la temporada diciendo que para este año no esperaba Silksong, para el otro tampoco. Sí que para mí sí que para 2025 espero Silksong. Pues imagínate si sale Silksong. O sea que a priori, a finales de 2024, hay un 25 muy prometedor. Mucho. Y no me quiero ilusionar, pero me estoy ilusionando. Solo podría mejorar el año y hacerlo el mejor año de la historia de los videojuegos que sacasen Half-Life 3. No va a pasar nunca. Un logo. Como un logo. El mejor año de la historia de los videojuegos. Sí. Un logo. Mejor que el 98, ¿eh? Mejor que el 98. El logo de Half-Life 3. H3, coming soon, 2037. Pero que le pongan 2043, no importa. Le ponen 2043 y tienes a Alexis haciendo dieta, haciendo ejercicio, haciendo claro, todo, porque dice, por mis cojones que llevo. Me congelo como Walt Disney. Te iba a decir, se mete una cama de criogenización, ¿sabes? Me congelo y ya me sacaréis. Despertar en el 43. Como Fry. Yo hay unas cosillas que quería destacar de cara al año que viene, que son... La primero, no creo que vayamos a tener cambios importantes en el tema de los costes de desarrollo de los juegos, va a seguir creciendo, lo cual... Y vamos a tener el hito que va a suponer GTA 6, sí, que no tengo ni idea. Se va a cambiar a 100 pavos. Es que eso voy. Y el hito de GTA 6 con lo que va a costar va a ser lo máximo que se ha invertido en un juego, va a ser una salvajada, no sé por qué precio vaya a salir, con lo cual eso me preocupa. Y la tendencia que ya estamos viendo con los AAA y juegos single player no creo que vaya a cambiar por mucho que salga GTA 6. Me gustaría pensar que otras empresas pensarán que también, pero no creo que vaya a cambiar. Entonces me gustará ver qué pasa el año que viene con eso, si se frena esta tendencia, empieza a revertirse o qué pasa con eso. Y la otra cosa es, por otro lado, aparte de eso, lo que antes he comentado, que me gusta que viendo estos mini PCs y todo esto vemos una democratización en cuanto que prácticamente se puede jugar con cualquier hardware o cualquier cosa, y eso es algo que creo que el año que viene se va a materializar aún más, lo cual es un punto muy positivo. ¿Por qué? Porque por otro lado tenemos que el hardware se está encareciendo muchísimo el año que viene, creo que aún se va a encarecer mucho más. En breve, o sea, en un mes, menos de un mes, Nvidia va a presentar la serie 5000 y ya os digo yo que vamos a batir más récords. Las GPUs van a seguir disparadas de precio y más que van a salir. O sea, apúntense, entre la 5090 a $3,000 o $3,000 euros. De dólares a lo mejor no, euros seguramente. Es ridículo de las gráficas, tío, porque realmente es que, no sé, yo tengo una 7800XT y estoy jugando al Stalker en Ultra y al Indiana Jones en Ultra en 2K, ojo, que se veía de cojones, de 4K, mi monitor no lo tiene, pero tampoco me hace falta, sinceramente. ¿Para qué coño quiero una 5090 de $3,000, tío? Aparte, más te vale que empieces a aprender a enriquecer uranio, ¿no? Porque para comer ese bicho... Yo no lo veo fuste, tío. O sea, pero me dices, hostias, es que te van a hacer que se te queden las gráficas pequeñas, por supuesto, porque te van a pedir más VRAM y te van a pedir un montón de cosas más que, no la exprimen, no. Ya te digo yo que no llegará al 80% de exprimimiento de nada. Entonces, ¿para qué leches me sacas una serie 5000 que me vaya a costar eso $3,000, tío, y la gente lo va a comprar? A ver, la 90 es para uso profesional, o sea, no debería comprarse para jugar, por ese lado. Sí, ya te digo yo la profesionalidad de eso. A ver, la 90 estará pensada para gente que quiere trabajar con modelos de lenguaje y todas esas cosas de IA en local, pero la 80, si la 90 cuesta 2.500, 3.000, pues la 80 va a costar 2.000. O sea... Escucha, el que se compre la 5090, ese se ha comido más Doritos, Chetos y Pablo Draghi que tú en toda tu vida. Se lo come una tarde, ¿sabes? Claro que sí, pero que la cuestión es que eso, ¿qué pasa que si esa tiene ese precio? Que todas las anteriores también suben de precio. Esa es la cuestión. Eso es como decir que solo los Ferraris se los compran solamente los pilotos y tal, ¿sabes? Y ves aquí cada subnormal con un Ferrari, tío, que para matarlo. Con un Ferrari con panza. Pero la cuestión de esto es que luego tienes que Nvidia no tiene competencia. Porque sigue siendo un monopolio en gráficas. Y eso, y los cabrones, con la excusa del SS, te sacan unas gráficas con una RAM muy baja para el precio que tienen. Pero luego tienes AMD, que sí te pone la RAM que tocaría, pero no acaban de, en otros temas, funcionar tan bien. Es que no despegan, tío. Entonces, y ahora han salido las nuevas de Intel que están bien. Pero fíjate de los controladores de Intel. Entonces, la cosa se complica. Pero yo digo, el hard y los procesadores también, ni te cuento. Entonces, insisto en lo que siempre digo a la gente, nunca se ha podido jugar tan fácil con... O sea, es que los juegos actuales sí siguen corriendo la pasada generación, la mayoría. No os volváis loco con estas cosas que son muy caras. Y nada, respecto a se fue lo que estaba por decir. Alexis está apagado fuera de cobertura. lo que sí vamos a seguir viendo, un montón de lanzamientos de consolas portátiles fracasadas o destinadas al fracaso, una tras otra. Hay que ver qué es lo que pasa, que ya no lo vamos a ver el año que viene. Creo que están pensados para un poquito más adelante, tanto la Xbox como la de PlayStation. Y caras. A ver qué pasa por ahí. Y caras, que salen muy caras. Sí, claro. Caras respecto a que, porque si sale la de PlayStation y te cobra 700 euros, puedes jugar a todo lo de la PlayStation 5. Sí, es caro, por supuesto, pero meter todo eso en ese espacio, habiendo. A ver, la Steam Deck cuando salió costaba 700 euros también. O sea, no es que. No. Y no. No costaba 700 euros la Steam Deck. La más cara, sí, mejor sí. Claro, la más tocha, claro. Sí. Pero de base te la puedes comprar la más barata por... con la memoria EMC y vas a grabar... La básica le comprabas el SSD, tú, ¿no? Se lo cambiabas tú y ya está. O sea, la desaba por 400 la Steam de cuando salió. Claro, pero el modelo más económico todo. El otro me parece que estaba a 700. Bueno, pero tú podías comprar la Steam de por 400. A eso voy. Escucha, las OLED ya bajaron el precio con respecto a las normales, ¿eh? Y eran OLED, las nuevas, ¿eh? Pero Play lo va a sacar como un producto... Para un mercado muy específico, hombre, no lo vas a sacar como la PSP, lo vas a sacar como la PS5. Escucha, que te ha cobrado 800 plomos por la PS5 Pro, que mueve algunos juegos peor que la PS5 normal, y sin lector y sin base, y no sé si le cae la cara. Sin base. Una puta base de plástico, pedazo de cabrones. Vamos a ver muchos pegándosela con eso, y a lo mejor el año que viene o el otro recién, lo lógico sería. Si Valve cumple su promesa y su filosofía, que lo veamos en 2026, el anuncio de Steam Deck 2, que eso sí va a vender. Pues nada. Ha muteado muy bien. Sí. Sí, que digo que he dicho antes de que dijeras tú la Steam Deck 2, he dicho Half-Life 3. Digo, estoy obsesionado con esto. Half-Life 3. La Steam Deck saldrá la Steam Deck 2, pero nunca podrá salir la Steam Deck 3. Es verdad. Sí, sí. Half-Life 2. Claro. Half-Life Episodio 1, Half-Life Episodio 2, se acabó también. Portal 1, Steam Deck 2, Portal 2, claro. Se acabó. El 3 no existe. Tendrá la Steam Deck 2, Steam Deck Pro, 2 Pro, 2 Pro OLED, 2 Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2. ¿Te imaginas que sacan Half-Life 4? Porque el 3 nos lo pasamos por el forro. Pues capaz. Bueno, gente. Pues vamos a chapar, señores. Pues nada, ha sido un placer otra temporada más. Iván 15, vamos a por la 16. Joder, es increíble, 16 añazos con esto, lo que hemos visto cómo ha cambiado la industria desde entonces, y nos espera un año pues con un lleno de ilusión, así que nada, me quiero despedir con vosotros sabiendo que, con lo que se sabe, cuál es el juego que más ganas le tenéis de lo que haya anunciado hasta ahora para el año que viene, de lo que sí está confirmado que es el año que viene, y ya que estamos, vamos a hacer una porra también para cerrar, ¿qué precio le ponéis a la Switch 2? Así que, Alexis... Yes. Pues nada, un placer, de verdad, otra temporada más. Nada, fuera de bromas lo de Becario, tío. Ya aquí estamos encantadísimos. Ya por la quinta temporada oficial, o sexta, la que sean. Pero ya, bueno, llevas aquí un montonazo, así que un placer enorme. Te espero, por supuesto, la temporada que viene. Y pues nada, despídete. Gracias, la verdad es que ha sido una temporada divertida. Creo que hemos podido grabar más que la temporada pasada. De hecho, porque... un poco fuerza de voluntad de decir, bueno, somos pocos, de una manera u otra lo sacamos adelante, pero tratar de llevar más contenido para la gente, creo que hemos estado más constante que por lo menos los últimos 2 años o 3 años, entonces, guay, ojalá que lo podamos mantener la próxima temporada, y nada, el juego que más espero yo, fuera de bromas, que creo que va a salir el año que viene, es Simpson, porque creo que va a salir. Pero dentro de lo que venimos hablando, GTA 6 creo que es el que tiene más posibilidades de hacer algo que me llame la atención. Y el precio de la Switch, $4.99. Perfecto. Bueno, a Alexis le decía 5 o 6 años y parecen muchos, pero claro, Sir Chala, tengo que decir que 14. Pues no sé, un montón. Y la verdad es que es un placer y una pena haberte tenido tan poco. A ver si la temporada que viene te podemos tener más a menudo por aquí. 14, no, uno menos, ¿no, Reddy? Puede ser, es el cálculo. Ha dicho culo. Oye, que si te crece, cógetelo tú solito, tío. Hasta a punto, ha dicho. Hasta a punto. Ha hecho como el de resacar en Las Vegas, ha puesto a calcular. Pon el meme de combate ahí. Pues nada, yo creo que yo creo que son 13 años o 13 años y medio, algo así. Y joder, tío, es brutal. Me quedo sobre todo, bueno, a ver, voy a decir una cosa, pero la digo ahora después. Que esto que hacemos nosotros, que es un podcast, que ahora le ponemos imagen, yo no porque no lo tengo ahora mismo, pero esto que nosotros le ponemos imagen, ahora todo el mundo hace los llamados podcast y lo que hacen son programas de vídeo, o sea, entrevistas y tal, y le llaman podcast. Eso, señores, eso no es un puto podcast. Eso es un puto vídeo de YouTube, lo que quiera llamarle. Pero eso no es un podcast. Un podcast es un puto podcast. Si tú haces un formato podcast y luego lo estás retransmitiendo, oye, bueno, vale, lo entiendo. Pero hay gente que no hace nada que tiene que ver con un podcast, tío. No sé, esto es un podcast, cojones. Y lo que quiere decir, que más que con la experiencia del podcast y de grabar, y bueno, menos Alexis, que no lo conozco en persona, que es una putada, pero bueno, me quedo sobre todo con vuestra amistad, porque es verdad que después de tantos años somos amigos, entonces se nota mucho, se nota cuando hablamos y demás, y me quedo sobre todo con eso porque la gente no lo sabe, pero algunos del podcast quedamos todos los años en un sitio estratégico, que no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero no lo vamos a decir por si acaso vienen los fans. Caminando juntos por la acera, ¿eh? Solo voy a decir que de Ted Mark King. y nada, ¿el juego más esperado? Pues hombre, la verdad que esto es como lo de como los Game Awards, ¿no? Voy a decir el segundo más esperado. Para mí el segundo más esperado es Mafia, ¿vale? El que yo creo que para mí va a ser el que más me pueda gustar. Perfecto. Pues nada, no, si la de la amistad yo creo que también se nota en las pullas. O sea, al final, la confianza da asco, entonces... Total. Y hablando de confianza y de asco... Al 50%, Rey, 50% en cartón, ¿eh? 50%. Bueno, y hablando de confianza y de que da asco al que sí son 16 añazos, señor Amuniki, que nos hemos intercambiado los papeles y soy yo el que te despide a gran de una temporada más estando aquí conmigo, peleándonos con el editaje, habiendo tenido crisis porque el puto pega que joder, la superamos, costó, tuvimos un momento que fue complicado. Y sí, fijaros, el programa... Fijaros si hay si pagásemos. Como no pagamos. Iba a decir, fijaros si hay confianza, que le estaba proponiendo a Monique de hacer un intercambio. Diréis, ¿de parejas? No, peor, de consolas. Escucha, prefiero de pareja, ¿eh? Me quedo antes con la pareja que ha hecho la consola, no me toques, ¿eh? Bueno, hostia, no, qué intercambio, nada. Le he dejado el cerebro hecho papilla, ¿ves? Lo tenía. No, no. ¿Cómo le conozco? ¿Cómo sé cómo corregirle? Amu te va a decir, sí, te cambio mi pareja por tu consola y se queda con todas las consolas. Y luego presumir del trío que ha hecho. Bueno, a ver, por partes. Sí, tío, 16 añazos. Yo tengo la suerte también de conoceros a todos personalmente. Alexis, pues te conocí en casa de Ruedi una noche y fue divertidísimo. Y la verdad es que, pues eso, me llevo la amistad que tengo con vosotros. Es una pasada y con gente que no está aquí con nosotros y que ha formado o forma parte del podcast. Eso es lo primero, que vaya por delante. Y nada, este año pues ha sido divertidísimo, me lo he pasado teta, he sido más habitual que el año pasado, sí que yo estuve bastante regulero con el tema de mudanzas y tal, este año pues la verdad es que he podido ser más constante y agradecidísimo de estar aquí de otro año más. Y entonces, tema de juegos, evidentemente el primero que me viene a la cabeza ha sido el GTA 6, porque he crecido con GTA y... Pero luego he pensado, digo, hostia, espérate, porque si cae este año, y creo que el año, o sea, creo que caerá, y yo con el 1 me lo pasé, pero hacía tiempo que no me pasaba tan bien con un juego de rol, y es el Outer Worlds 2, y creo que cae este año. Y yo el 1 me lo pasé como un cochino en una charca, y no digo que el GTA no me vaya a gustar, me va a encantar, pero es que si el 2 es exacto, o sea, me refiero a que ofrece lo mismo que ofreció el 1, sé que no, que ofrecerá más, pero solo con que ofreciera lo mismo, yo ya lo firmo. Así que para mí es el Outer Worlds 2, que ese sí que le voy a tener con muchísimas ganas. Y antes de cerrar, muy rápido, os quiero recomendar, encontré un juego en el Plus que me está encantando, lo estoy haciendo, de hecho, lo hice una partida solo y luego lo hice con mi pareja y también nos hemos enganchado y se llama Killer Infrequency. No sé si os suena. Es un indie de un locutor de radio que le llaman por teléfono, es un programa que hace de noche, le llaman por teléfono y le dicen, oye, mira, que soy la que se encarga de las llamadas del 9, 911 Y estoy en la comisaría, es un pueblo muy pequeñito, y el sheriff está muerto, lo han asesinado. Me lo tengo que llevar, o sea, no, me tengo que ir, vas a hacer unas cosas, y tú vas a ser el encargado de recibir las llamadas de emergencia, porque hay un asesino suelto. Y entonces tú, él es un juego en primera persona, pero tú estás de locutor de radio, y lo que tienes que hacer es, mediante pruebas, hablas con la gente que te llama, que está el asesino, y tienes que ayudarles a escapar. Es un juego, como se puede decir, casi conversacional, porque es que solo ves, o la mayoría de veces, hay momentos que sí, que te mueves por la radio, pero básicamente estás en el estudio, y es una llamada telefónica, no ves a la persona, y engancha para ver qué cojones está pasando. Hostias, de Team 17 es, tío. Sí, de Team 17. Uy, qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Es muy, muy chulo, creo que salió en el año pasado o el 22. 1 de junio del 23, sí. Eso. Y se postula en mi top 5 de estos juegos, de mejores juegos que he jugado este año, ¿eh? Te lo digo en serio. No lo he acabado aún, pero estamos en ello. Por la noche nos ponemos un poquito a hacer una historieta, porque te van llamando, pues una historieta, va, a ver si ayudamos a este, a ver si ayudamos a esta. Y es muy divertido, mucho. Bueno, pues tenemos esta recomendación, pero a ver, una cosilla. Sir Chal, no me has dicho precio. Ay, yo tampoco. Y ahora lo dices tú. Ay, es verdad, el precio. Yo, ha hecho de 600 pavos y me he reído. Me he reído porque decía, joder, si es que la Nintendo Switch. No, yo no he dicho 500, ¿eh? 4,99. Yo me inclino a meterle, métele ahí un numerito más, métele 5,99, porque yo creo que menos de eso, con esa tecnología, Nintendo, vamos, Nintendo no te deja un chelín a deber, ¿sabes? Te está cobrando casi 400 por la Switch 1 con un juego, 350, 380, yo creo que se va, vamos, se va a 600 euros tranquilamente, ¿no? Pues mira, yo justamente, en serio, o sea, no es broma, os iba a decir justo la mitad. O sea, yo me espero alrededor de unos 550 euros, 549, algo así. Sí, creo pues que, agarra, que es... Pues agárrame a ver si se me mueve. No, pero sí que es verdad que entiendo lo que dice Sir Chal, pero entiendo que también las consolas de Nintendo nunca se han destacado por ser excesivamente caras. Siempre han salido a precios que, hostia, tampoco es que sean. Es verdad, ya te roban con los juegos. Ya, por eso. Entonces yo creo que 4,50 o 4,49 podría ser un precio guay. Ay, 5,50. 5,49. Vale. 5,49. Joder, a ver, a Mónica han dicho 6 precios. Pablo Pérez, sí, sí. Así no falla, ¿sabes? No, no, yo iba a decir precisamente no, 4,50. 5,40. Yo iba a decir 4,50... Dejadme ser feliz, que yo siempre me voy a pillar de salida. Y no jodamos con 600 pavos, pero bueno, veremos. Sí que Nintendo intenta mantener la costa a raya los precios normalmente, pero está muy difícil que pueda, yo creo, claro, bajar de 4,50. Veremos. Pues si acaso tener ligado sano, pues si tenéis que iros a una nevera, o sea, a una bañera con hielo y venderlo, ¿no? Lo tendré en cuenta. Y nada, resumo rápidamente. Yo, de todo lo que hay ahora mismo, creo que lo que más ganas le tengo es el nuevo Doom. El nuevo Doom... Ese es mi tercer juego esperado. Es que tiene... Hombre, tiene, si sale, si sale todo el año que viene, hostia puta. Sí, sí. Ojito que se viene un 25 cargado, lo dicho. Sí, sí, sí, sí. Entonces, nada, para acabar de cerrar, simplemente quiero enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a Ricky Knight y Yatsuno, que no han podido estar hoy aquí. Ricky ha participado muchísimo este año también, que otros años había estado más flojillo, y ha sido un placer tenerle aquí. Y que haya aportado tantos juegos, porque el desgraciado, pues ya sabéis, es que no sé cómo lo hace, pero... Y casi justo, ha conseguido... justo no vienen los dos últimos días que he grabado yo. O sea, sí, sí. Yo no quiero pensar mal. Exacto. Y a Chuno, que bueno, pues lo tiene más complicado, pero aún así ha aparecido por aquí y ha sido un placer compartir con ella mucho tiempo. Pues sí. Y nada, agradecer a los oyentes eso, que hayan estado aquí otra temporada más. Nosotros seguimos, como dice Sir Chal, ahora está de moda hacer podcast. Cuando me preguntan, dicen, ah, ¿tú te has unido a la moda del podcast? Y digo, sí. A la moda. Temporada 16. Ah, sí, bueno, que se llama así. No. Exacto, así que pues nada. Supongo que como siempre volveremos en febrero, ¿no? Nos daremos ese mesecito de descanso. Para los enamorados. Por ahí. Ya. A ver, si la temporada que viene se escuchan raro, pues ya sabéis, 16 años, la voz del pavo, ¿sabes? Nos empieza a cambiar la voz y eso, entonces ya nos perdonarán. A Muniki le veréis con los pañuelos todo el tiempo, esas cosas que tiene la edad. En el baño metido, para grabar desde el baño. Reportero especial enviado desde el baño. Así que, Moniki, reportero de noche. Así que nada, esto lo tengo que hacer así. Muniki, por favor, cierra tú la temporada. Vale, pues merci, Rudy. La verdad es que ha sido una pasada. Espero que todo el mundo lo hayáis disfrutado, lo hayáis gozado, hayáis jugado y que realmente, hostia, escucharnos y hacer que os podáis comprar un juego, que podáis decidiros, decantaros, ya con eso nosotros estamos satisfechos, no lo siguiente. Así que si hemos logrado esa cosa, por muy nimia que sea, nos damos con un canto en los dientes. Así que nada, sí, estaremos... Si conseguimos comprar un juego... Y sobre todo si conseguimos que no comprar un juego, porque es más importante ahorrarse el dinero para no caer en totalmente. Sobre todo con la cantidad ahora de oferta que hay, que es satura el mercado, tío. Sí. Totalmente. Pues nada, esperemos que, como hemos dicho, seguramente para mediados de febrero, más o menos, volveremos, nos haremos estas navidades y el mesecito de enero de rigor de descanso, y que tenemos muchísimas ganas de volver, de verdad. Yo, la verdad, he acabado otros años más cansado de decir, uff, pero tío, de verdad, lo hemos dejado ahora mismo en un pico que tengo muchísimas ganas de volver otra vez a grabar y a estar con vosotros y a darle caña, así que... Y a comentar los GOTY, que es lo que vendrá, que no hemos comentado, el GOTY de Indie Podcast. Claro. No os sorprendáis, a lo mejor viene el programa, a lo mejor a finales de enero, porque podría pasar. Hombre, para que podamos probar todos los juegos que han salido, incluso ahora o en los últimos meses, claro. Claro, así que nada, de verdad, esperemos que lo paséis muy bien, sobre todo jugad a videojuegos, que para eso estamos, para jugar, para comentar, para disfrutar, sed felices, felices fiestas, que tengáis una muy buena entrada de nuevo año, y nos vemos, esperemos que en un mes y medio, como mucho. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.